Radio Taraca. Radio Taraca. Desde el Pambe. Radio Taraca. Taraca, Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Tu música en Radio Taraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad, una voz de compañía, acordes musicales que elevan tu espíritu. Somos una familia preocupada por colmar tus expectativas. Queremos mandarte mensajes positivos. Queremos estar allí, siempre juntos, enviándote señales activas que identifican a nuestra emisora, con características únicas, con sello propio, con ese sello tan conocido de la señal activa. Pues efectivamente, eso quiere decir que una semana más estáis invitados a Radio Taraca. Able to handle with me to start lighting them candles. Memorial services, I'm on to you. I birthed you, kid. Now look me in my eyes, see how thirst I is. Bloodshot, gunshot, one pop. He beef, didn't stop, he dropped. That boy filled with lead, he need detox. Let anonymous, you relapse. If you ever come back, talking that shit, Jack. Somebody lied to you, got you hurt. When you park, make sure it's a good spot to murk you. I'm the one that the cops are search. Know my rep, know I put in proper work. So fresh, so clean, with a closet of dirt. Have on some shit, yeah. It just got worse. All across the board, we've been adored for keeping it raw, nothing less or more. I put my lifetime in between the paper's line. I score every time for sure. All across the board, we've been adored for keeping it raw, nothing less or more. One, two, three to the four. Terminology, I'm scoring it, time for sure. Hey yo, I gotta maintain, cause stress on the brain can lead to a motherfucking suicide thing. I've learned that on the infamous, carry sharp instruments. Clap niggas up and wipe the bloody fingerprints. This ain't no Fox and Kim, this 50 and Chubb. My gem star, buck 50 a jar. Hold chips like I'm playing guitar. When I'm spraying the R, split you apart like Dre in the R. You ain't never spent a day in the yard. You would think I'm a chauffeur for bad boy chopper. Stay in my car, murder mass, niggas say I'm a star. I be slaying them bars and egging them R's, be saying them hard. You tune in the ology in the mob, in the G in the squad. Who G in them hard, it's me and the gods. Anybody speak of me in a song, cause they seeing it wrong. Just tell me where we can meet in the song. All across the board, we've been adored for keeping it raw, nothing less or more. P, yeah, you heard of him, but I ain't concerned with them. I score every time for sure. Holy shit, the mob keep coming with hits that'll knock you to over. We keep spitting like it's nothing else to live for. Get yours, cause we not giving up. Long as we getting ours, it's raining dollars. Infamous storm on you with major power coming up on the rough side. You had it easy, we don't want it if it's that easy. Like my bags say, it's written in stone. We an American institution. You know our names, know our face, and all of that show, but still we do our own shooting. I don't give a f, I'm not taking no losses. You can't get that for more for us, man. You crazy? My thuns just play it right. Then the next thing you know, somebody be dead. All across the board, we've been adored for keeping it raw, nothing less or more. I put my lifetime in between the paper's line. I score every time for sure. All across the board, we've been adored for keeping it raw, nothing less or more. It go one, two, three to the four. I score every time for sure. Don't forget terminology in DC. Out the gate, January 31st. Show off record, y'all. Show off. Así como todo el rato, every time the most dead. Joder, cómo has perfeccionado el inglés, ¿no, macho? Claro. Esos oyentes de Radio Taraca que piden que digamos el nombre de las canciones y el grupo, hombre, que es, en algunos, claro, casos. Claro, hermano, porque es que ponemos la música, la gente se lo peina, se lo baila y tal, y luego dice, oye, que me gusta este tema, pero no sabe cómo se, claro, llama. Y mandan ahí el correo a info@radiotaraca.com. Pregunta ahí. O rellenito@radiotaraca.com. Ahí también. Es lo que han preguntado, que por qué no decimos en algunos casos los nombres. Hombre, claro, pues macho. Tú sabes lo que pasa en Radio Taraca. Nunca sabes quién viene, quién se va. Claro, y si tú sabes, perdemos la noción del tiempo. Igual que yo, niño, yo me grabo los CDs y no le pongo logo de quién es. Entonces bueno, no sé, luego tengo que estar metiendo uno y probo el otro. Y es que es muy dejado, niño. Y cuando te da el hambre, no te da por comer tu pues CD. Pues no, niño. Ya sabes lo que pasa, que el papel de la magdalena no me lo como como tú. Oye, me he enterado de que el... Bueno, me he enterado, no sé, que ¿qué? La semana... Este fin de semana pasado estuviste en el campo del Atleti cumpliendo condena. Uy, sí, bueno, sí, joder. Bueno, no pasó nada. ¿No pasaste nada? Que no, hombre, que no pasó nada. Nos tuvimos que ir. Nos tuviste que ir. Oye, de prisa. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis que Rellenito McKenhan y su amigo Chemita... se colaron en el campo del Atlético de Madrid creyendo, y los colocaron. Y les colocaron. Efectivamente. Exactamente, que el juez ha decidido que tienen que hacer servicios sociales al club. Y el club ha determinado que serán recogepelotas cuando juegue el Atlético de Madrid aquí en el Calderón en su cuidado, campo. Cuidado, menudo partido el otro día, cuidado. No entonces, te digo nada. Entonces ellos van con su grabadora y nos graban un poquito por lo que les ocurre allí cuando están... Nada, pero es que ya sabes, el hambre, niño, y esas cosas... A uno le puede más, ¿eh? Nos habéis traído ese documento, ¿no? Sí, hombre, claro. Para escucharlo esta semana. Sí, sí, luego te lo pincho al taco. Exactamente. Luego ya sabéis que Greenpeace... ha estado haciendo campaña en contra en Japón. ¡Ay, en Japón! En contra de la pesca de ballenas. Si es que madre mía, macho. El nuevo gabinete australiano decidió enviar un buque para interrumpir a los pescadores japoneses. ¡Joy! Por todo el arsenal de ballenas que están pobrecita, capturando, ¿no? Y de esas maneras en las cuales pues Greenpeace no ve adecuado a la hora de cazarla. Bueno, no quiere directamente que se cace la ballena. Que al final, niño, y no voy a dejar sin ballenas. Y menos de esa ballena, y menos de esa manera, claro. Claro, hombre, por al ser un animal tan grande, pues la matanza es más cruel. Uy, qué de sangre. Nosotros vamos a llamar a Hiro Inusual, nuestro amigo Cholo. ¡Uy, qué bien, con Japón! Desde Japón. Sí, sí. Y nada, y qué mejor que él para que nos informe y nos documente sobre todo ese asunto de Greenpeace y las ballenas y los pescadores japoneses. ¿Cómo les gusta el pescado a estos japoneses? Les encanta. ¿Qué? Eso, y ya sabéis, muchísimas cosas más. Personajes que irán viniendo, se irán yendo. La maqueta de esta semana. También tenemos a otra persona, la cual ya sabéis, esa sección nueva en la cual si no tienes nada publicado ni tienes una maqueta realizada tampoco, claro, claro, es tu oportunidad. Mandas un correo a info@radiotarasca.com diciendo quién eres, de dónde eres y tu número de teléfono y podrás venir aquí a improvisar. Uy, o a rapearte lo que tengas escrito. Oye, pues bueno, más exactamente, sí. Pero no tienes que tener ningún disco ni ninguna maqueta bien lograda, bien preparada. Exactamente. Prácticamente. Todas las semanas tenemos a una persona desde que hemos empezado hace 2 semanas y esta semana tenemos a otra persona que no adelantaremos tampoco ni nombre ni nada. Nada, nada, no decimos nada. Ni de dónde. No lo callamos, niño. Eso y musiquita del ayer, del hoy, del mañana. Intentaremos localizar a Barry Harper llamándole por teléfono a ver este poeta olvidado y desfasado que todavía sabemos sin saber su rumbo. Ni para menos. Ni para menos. ¿Cómo has dicho panadero? No. Rellenito. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién son los encargados de traer la musiquita del ayer, del hoy, del mañana? Bueno, ¿los encargados o el encargado? Perfectamente, no sé por qué he hablado en plural. El encargado. Sí, es que este chaval es nada más que piensa en comer. El encargado, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca. El que hace que nos movamos de aquí para allá. Con sus agujas estrambóticas directamente desde Vía Lusitana 128 posterior. Él se llama... Efectivamente. Suéltala, suéltala. With the boom back, the sugar snap, lay him down like rap. Never crap, salary cap, top high. Plus the sky, no limit, man, you act too shy. Fuck who made it, I take the pie. Distribute, and when you asking for more than official, it's common wealth, but you grab the rope, pay yourself. That's real, I'm post bail, still got a check in the mail. I stay packing at it, demand it. You can't stick, can't stand it, underhanded. Take me for granted, you're forsaking the raw bacon. The cheddar cheese, movies, taking for everything they got. Lose, please, overseas, in the States, I rock them great, stay kept, prepped in the new Corvette. Blueprint snaps, ain't even got paid for my raps. Give me mine, whether be in my ass cap. It's a fact, I break your process. You try to double cross us, man, I have you counting your losses. Who tosses up, bang boogie, ain't no rookie now. When you in the bed, you still see me rocking the crowd. Hit you, Japan. to fall down in the days in many ways. A blaze like Father King. Now fuck that, call me Sai, yeah, Lord of the Ring. Picked up the slack with only one quarter to bring. Super fly, y'all, and make you wanna bang this shit, nigga. Make you wanna claim this shit, nigga. Cause I be making funky jams, that's slam. Yeah, super fly, y'all, and make you wanna take a sip, baby. Make you wanna freaking dip, baby. Cause I be making funky jams, that's slam. Slam, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, now who started the fiends with dope? You can't cope. Looking for hope, looking for something to stop me. You never get me for my lightning. Who got heat? Still contemplate wondering. Who shot heat? Where they got me? Love, I can blaze up a dub. See a super fly show, man, they pushing the shove. Coming up above water, H2O. And I'll make you know that I'll break you slow. And I'll take your hoe, lift her up like a foe. Slam drop her ass down for fucking with the pound. To get down, the fuck up off me. Black and dark, you killing me softly. Broke down form the mafia. What, nigga, I don't walk, I pimp strut. Acting nut, see me all around in the cut. Now it's the creeper, I put them all to sleep. A cash keeper, I freaking beat like a fast freak. Watch the speaker, boom, I can feel the room with the style. She can smooth, stalk like the way of a cooler. The man who maneuver, bust like a Luka shotty. Welcome to the party, bitches and the niggas is naughty. I'm making paper like a rum shaker. I'm getting down with the sounds of a pimp breaker. Big sound, bro, shit, where the smoke at? With the cognac, niggas supposed to know that. Yeah, we own that, the salary cap high. Fly with the silk knit tie. With the meal chicken and a piece in the pie. So reach back, tap your neighbor, what's the flavor, the savor? Chef coming with the taste, super fly to be in. I flip a coin cause your style's born. You ain't knowing with your friends and your fans going. My direction, super fly, y'all. And make you wanna bang this shit, nigga. Make you wanna claim this shit, nigga. Cause I be making funky jams that slam. Slam, super fly, y'all. And make you wanna take a dip, baby. Make you wanna freaking dip, baby. Cause I be making funky jams that slam. Slam, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, so unique, y'all. Freak, freak, freak, rellenito Mackenha. Pues sí, ese soy yo, niño, ¿qué pasa? ¿Para qué me requieres? Te requiero. ¿Qué pasa? Hombre, porque estoy deseando escuchar ese documento desde el campo del Atleti, rellenito Mackenha y su amigo Chemita, recogiendo sí, pelotas. Macho, siempre estamos de un lado para otro, si es que es un sin vivir esto. Siempre corriendo la carrera. Pero que me has dicho que os colasteis, ¿no? Luego sí. En el que os colasteis, quiero claro. Decir, mientras que estabais de recoger pelotas. Bueno, sí. ¿Que os colasteis en la cafetería o dónde? Bueno, y en el catering ese. En claro. El catering que dan ahí a la zona VIP, ¿no? Sí, nosotros con nuestro chandital, ¿sabes? Uf. De la Leti ahí. Pues dije, es que yo tenía mucha hambre, Langui. Tenía mucha hambre. Sí, sí, luego, uy, mira, uy, la zarigüeya. Pero bueno, niño, que se está comiendo las bolas esas que he comprado para Navidad, hombre. Oye, por favor. Suéltala. Suelta eso. Mírale. Joder, macho. Mira que las he comprado ahí en el chino. Tengo mucha de. Vale, ya, hombre. Ven aquí, tranquila. Es que, dicho, tranquila. Es que se come todo. Encima que ha visto la bola roja, pues ha dicho, pues esta me la voy a comer. Tranquila, a tranquila. Claro, pero se va contigo. Mira cómo me mira. Oye, qué. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. ¿Por qué? Por lo de tu compadre. Bueno. Nah. Qué raro, oyentes de Radio Tarasca, que hayamos empezado el programa y no sea lo primero que haya dicho. ¿Qué va? Su coleguita el 50 Cent. Ah, ¿qué pasa? Su compadre 50 Cent. Sí, bueno, que encima, niño. Vale. Joder, ¿qué quieres? He conseguido una actuación, ¿no? Oyentes de Radio Tarasca, es verdad. Claro, hermano. Vamos a poder actuar el 16 sí, sí. De diciembre compartiendo escenario. Claro. Con 50 Cent. Oye, pero que me ha llamado él, que yo no. Su único concierto que dará aquí en España, sabéis, esa gira europea que está haciendo por muchas ciudades, muchos países. Rellenito Mackenha ha sido él el que sí. Ha conseguido esa actuación. Pero te voy a decir una cosa, me ha dicho que luego me vaya con él. La gira. Él. No, uy, y dice que me vaya. Ya sabemos que Reyito Maqueja siempre está con su rollo de que conoce a 50 Cent, de que cuando tuvo el accidente ese en el desierto este verano, cuando se perdió en el desierto, que se tuvo un accidente el avión. Pues ahí iba. Ahí iba a la casa de 50 Cent, a la mansión de 50 Cent, porque 50 Cent le llamó. En más, nos pudimos escuchar el documento ese aquí en Radio Tarascán. Qué malo pasé, niño. Qué malo pasó en el desierto. Desde entonces fue cuando se encontró con la bóveda esa de los americanos, que tenían a un marciano. ¿Este marciano? Llamado Chris. ¡Me estaba volviendo loco! Que era de Plutón. Y desde entonces, Reyito Maqueja sufre conmutaciones, transformaciones con el marciano. El marciano viene a su cuerpo y Reyito se va al cuerpo del marciano. Ya, que luego me duele el cuerpo. Después. Es que yo no sé. Y todo esto fue porque él conoce a 50 Cent y 50 Cent le llamó y le dijo: vente a pasar el veranito un par de días aquí a mi mansión. Ya ves. Te mando el jet privado. Uy, pues al final el jet privado muy mal. Ya sé si se estrelló. ¿Qué pasa? Que nosotros nunca le hemos creído. Ahora 50 Cent viene aquí a España a tocar, concretamente a Madrid, a Palacio de los Deportes. Sí, cuando nos viene Reyito estaba todo el día diciéndonos: va, a ver si me llama. Qué raro que este no me haya llamado todavía. Era raro. Cuando de repente, claro, te llama. Sí, sí. Y consigues una actuación. Hombre, para la excepción. Claro, pero me llamó él a mí. Me dijo: oye, en su idioma, ya sabes. Yo es que luego hay cosas que le entiendo, ¿me entiendes? Pero pues me dijo: oye, que vamos para allá, que allí tenéis que estar. Digo, pues venga, allí mismo. Joder, Relleno. Sí, espero sí. que no le dé el arrebato y luego no nos deje actuar en el momento de la verdad. Uy, pues no sé, pues. No sé, no creo. Bueno, siendo coleguita. Seguro que se fume. Bueno, siendo coleguitas tuyo, ¿no? Nah, por eso te digo que tú tranquilo. Otros que son coleguitas, ¿eh? Sí. Desde Málaga City. ¡Hombre! Exactamente, ¿sabes quién es ya? Sí, puedo saber. El Comperilla. El Comperilla, así, Comperilla. Con medio calvo. Calvete. Yo llevo uno que tiene un. Así un. Un perfil así de perfil griego. Cuidado, ¿eh? Con malicia. Con mala leche, que con sí. Con mala leche. Así sí es mejor. ¿Sabes quién es, no? Sí, hombre. ¿Quién? El sicario. Exactamente. Tu coleguita el sicario. ¡Hombre! Esta vez con Ariana Puello. ¡Suéltala! Que muchos han dicho, show usted mi fan hueso, Winchester y Col 45 abriendo pecho a esos cerdos. Son leyes del silencio que conocen bien los muertos. Bajo tierra, huesos húmedos, cráneos, tibias y húmeros. Son cosas que ocurren cuando no salen los números. Los cúmulos de deuda se traducen en pena y guerra. Cortó al hijo de perra su cuello con una sierra de acero llena de mierda. Su oreja izquierda, sus huevos y sus piernas. Él piensa en su infancia más tierna. Los amigos, su mujer, como la violan, oye y ve. Echan falta su pistola y su Corvette. Solo se ve pasando hambre y sed con kilas de pie. Tras máscaras de gas miran la palidez de su piel. Nadie lo escucha porque está bajo las obras de un tren. Si se escapara ni su madre lo podrá conocer. Por el estado lamentable que a su jeta le dejé. Confidente hijo de puta, nunca llega a la vejez. Ni ve crecer a su chamaco y ya no fuma más petardo. Corbatas colombianas en el neck del bastardo. Lo vemos agonizando en un sufrimiento largo. Qué raro el lenguetón de marra ya no habla tanto. Será por el impacto que a su corazón dio el Magnum. Que en su idioma hasta luego significa click boom. Es lo que te pasa, eso fue por hablar. Lo más fácil mantenerse con la boca bien cerrada. Mira que te lo dije calladito posna. El premio que ganaste tu cabeza corta. Es lo que te pasa, eso fue por hablar. Lo más fácil mantenerse con la boca bien cerrada. Mira que te lo dije calladito posna. El premio que ganaste tu cabeza corta. Invoco al diablo que llevo dentro. En águila del desierto me convierto. Esa es mi arma. Sale la bestia más salvaje desde el centro de mi alma. Un trago de Johnny Walker me devuelve la calma. Esencial para llevar a cabo un asunto tan delicado. No sé quién me ha contratado ni por qué está tan cabreado. Solo cumplo con mi trabajo una vez efectuado el pago. No sé quién es mi víctima, pero sé que debes morir. Nuestro encuentro no será casual. A tu vida pondré fin. Tu karma ya aguantó lo suficiente. Y ahora todos tus males contra ti se vuelven, por suerte. Cuido mis pasos y a mí nada me remuerde. Pues yo no mato niños, cabrón. Sin embargo, tú con ellos te diviertes. Seré verduga de tu puta muerte. Sentada en la butaca de un viejo bar. Pido otro trago y dejo ya de reflexionar. Llegó la hora. Tu madre lo presiente por instinto y por eso llora. Por más que roga e implora por ti, no sirve de nada, soy implacable, yo no fallo. Lo siento, payo, pongo allá. Muere, cabrón, muere, cabrón. Muere, muere, muere. Es lo que te pasa, eso fue por hablar. Lo más fácil mantenerse con la boca bien cerrada. Mira que te lo dije calladito posna. El premio que ganaste tu cabeza corta. Es lo que te pasa, eso fue por hablar. Lo más fácil mantenerse con la boca bien

and God is my witness. LBC 213, hell yeah, we in this. It's so relentless, and all my dogs up against a life sentence. I love y'all like I love no bitch, and that's real shit on some crib shit, homie, dig this. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. I used to have a lot of bros that I don't fool with. I used to have a lot of homeboys I ain't cool with. A lot of people that a nigga went to school with. Happy as hell to see the big dog doing it. But wouldn't none of them believe it though? What? That I would be bigger than Curtis Blow. I guess he was right, these are the breaks. Despite my mistakes and aches, I'm getting cake. To realize your faith through faith, through faith. Cause we all gon' get that day. For what? To see if our life was straight and see if we'll be able to walk through them pearly gates. Yeah. To see the man upstairs. Yeah. On some real talk, homie, I'm tired of being stuck here. If I could, I would fly to the moon. Y'all probably think I'm tripping off these mushrooms. I know. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. There will be ups and downs, smiles and frowns. Share with me fairy tales I make believe. Now as I think back to the words my granddaddy used to say, I never seen him in church, but he always had the word. ¿Ha visto un niño? Joder, igual la voz que me ha salido. Es que te quería poner la voz de los Bee Gees. Quería poner la voz de los Bee Gees, ¿no? ¿Sabes lo que me ha salido, chaval? Uy, rellenito McKenhan al habla. Pues ya ves. Oye, mira lo que me he encontrado. ¿El qué? ¿Qué una, es esto? Una publicidad. A ver, a ver. Sí, una publi. A ver. Está chulo, mira. Léetelo, léetelo. A ver si te interesa. Joder, macho. Joder, es que pero lo... bueno, por favor. Es que, hijo, me pero lo pasa. Es que te ha limpiado la cara con el papel, chaval. Pero sé que me lo pasa por encima el micrófono, hijo. A ver qué pone aquí. ¿Clase de qué? De claqué. Claro, efectivamente, Matín. Clase de claqué. ¿Tú no querías hacer claqué? Pero okay. Yo no quería hacer claqué. Pero ¿cómo que no? Yo decía ni un bailarín de claqué. Ah, pero yo me creía que tú querías ser de bailarín no, de claqué. No, yo decía, observa mi vaivén, ni un bailarín de claqué. Fíjate que yo no. Este hombre... Le veo la película de esta de del Jim Kelly. Pero vamos. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí. La sí. De esa, claro, la que sale con Fred Astaire. Pero vamos, que cuando me encuentre yo un folleto de clases para cocinero o clase. ¿Pero de qué? ¿Para cocinero? Pues si ya lo venden hecho. Ya lo ¿para venden qué hecho. Me voy a aprender? ¿O no? Ya si lo ya lo venden hecho. Pues ya me lo como hecho. Por cierto, rellenito. ¿Qué pasa? Queremos escuchar ya aquí en Radio Tarasca el tremendo documento de esta semana en el campo del Atleti, tú y el Chemita de Recoge Pelotas. Hombre, claro, eso está hecho, chaval. Mira, Daco, toma, pilla. Venga, enganchalo. Vamos persona, a escucharlo. Niño, casi te rompo un plato. Escuchemos, oyentes de Radio Tarasca, al Chemita y al rellenito, a sus anchas, por el Vicente Calderón. ¡Madre mía, el hambre que tengo! ¡Si es que con las prisas se me ha olvidado coger el bocata! Fíjate, ese, por favor, el cacho de bocata que se está comiendo. Y eso que queda media hora para empezar el partido. Joder, si es verdad, pedazo de bocata. Si parece un brazo de lo largo que es. Pues yo la verdad que hambre no tengo, pero una cervecita sí que me tomaba. ¿Quieres que se lo quite? Tú lo entretienes y yo cojo bocata y najo. ¡Que no, hombre! Tú estás flipado. Fíjate que de policía, ¿qué quieres? Que nos lleven preso por un bocadillo. Hay que ser fuerte y hacerle cara al hambre, niño. Mira, yo me he tirado días sin comer y mira, estoy hecho un roble. ¿Pero qué dices, macho? Si estás hecho un fideo, si, mira, si no fuera por lo que llevas en los bolsillos, salía volando, seguro. Anda, anda, anda, que no eres exagerado ni nada. Si estoy en mi peso ideal, y encima mira, mira, fíjate. El brazo más musculoso. Uy, que tengo. Toca, pero, toca, mira. ¿Pero eso qué es? Ya no hay... Ay, ay, ay. Uy, y encima te me quejas. Que me haces daño. No me apretéis tanto, macho. Pero si casi no te he apretado. Y estos son músculos. Bah, Jesús, cómo suenan las tripas, niño. Yo no puedo estar más aquí. Yo no puedo más. Sígueme. Pero rellenito, ¿dónde vas? Como nos vean, joven macho, que como nos vean nos van a echar la charla. ¿Vienes o qué? Sí, hombre, espérame. Chico, siempre con prisa, macho. ¡Madre mía! ¡Qué de peña hay aquí! ¡Jesús! ¡Y cómo huele a puro! ¡Qué asco, por Dios! Sí que es verdad, macho. Oye, ¿y si yo me entiendo esto? Pero chico, quítate eso de la boca. Guárdatelo. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Pero sí, si esto huele mejor que los puros. Sí, es que no te entiendo, rellenito. Mira, mira allí. Mira allí, rellenito, ahí comida. ¿Dónde? Hay canapés de esos chiquititos. ¿A dónde? Allí, mira. Encima de la mesa, ¿no la ves? Encima de la mesa, sí, ¿verdad, niño? ¿Bebida, caballeros? ¡Ay! ¡Así, hombre! ¡Una cervecita! ¡Oh, qué susto me ha dado, majo! ¡Pero se meta, hombre, por favor! ¡De una en una! Pero si ya... como esta se va a acabar... ¡Uy! Pero bueno... ¡Joder! Mira, ya solo me queda una. ¡Joder, cómo te ponen, niño! Es la primera vez que les veo por aquí. ¡No! ¡A nosotros dos! ¡Hasta a mí, no! ¡Claro, sí! ¡Sé que nosotros somos los que pusimos el césped! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nosotros dos! ¿Qué te parece, niño? Bueno, sí, pues no vean. Y además no vean si nos costó. Nos dimos un palizón. ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, caballeros, encantado. ¡Venga, majo! ¡Anda, chato, venga! ¡A seguir currando! Oye, oye, espera. Que te voy a coger otro dos. Si es que he comido bacalao y no veas si estaba salado. ¡Joder, bacalao! Ya sabes. ¡Bacalao, qué rico, niño! Oye, y hablando de comida, ¡vamos para la mesa! Eso, eso. Que con lo que he bebido me ha entrado mazo de hambre. ¡Madre mía! ¿Qué te he comido? ¡Mira, chorizo! ¡La tortilla! ¡Mira, croqueta, niño! ¡Es que esto! ¡Madre mía! ¡Esto está madre buenísimo! ¡Madre mía, rellenito! ¿Cómo me pones, macho? Parece que llevas una semana sin comer yuyo y rellenito. ¡Joder, Madragán! ¿Cómo está esto? ¡Está delicioso! Ahí está el camarero. ¡Pues píllalo, birra, niño! ¡Que yo ya lo tengo, mira, ya se me ha acabado! Que no, rellenito, que nos estás ignorando, que viene con su brata. Pues bueno, no. ¡No me jodas! ¡Ostras, que viene para acá! ¡Niño, vámonos, corre, corre! ¡Mira, toma el jamón este! ¡Cargar a mí con el marrón! ¡Corre, Chemita, corre! ¡Vamos, rellenito! No puedo dormir. No sé cómo soy, me quedo despierto. Yo quiero creer que en la luna ya más de ti me sienta lejos, me sienta aire en movimiento que corre por mi piel. Ti, popo, ti, ti. Tú me quieres. Siento lejos, y yo quiero volver, y yo quiero. Y estamos escuchando a Muchachito Bombo Infierno con su segundo disco, Visto lo Visto. ¡Cómete un sándwich visto! Como el que te estás comiendo tú. Ya sabéis que Muchachito Bombo Infierno con toda su banda vienen aquí en diciembre a la Sala Riviera, chavales. Así es que todo el mundo pillando las entradas y no te digo más. Lo que sí te voy a decir es que llega la hora de la maqueta. Todas esas maquetas recibidas a hhdirecto.net, el portal de hip hop mayor documentado, como decían algunos, a nivel nacional e internacional. Bueno, y más. Y esta maqueta que hemos recibido esta vez es de MC Sheik. Sheik. De Ávila. Uy, de Ávila. Todo por ahora se llama la maqueta. Y el tema, ¿qué? ¿Qué de qué? Que lo escuches. Ah, bueno. ¡Suéltala! Hey. Vamos, tira. Mira, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? HHDirecto.com. Ya, ya. Yo, Spike y Sey. Sol, te guste o no te guste, policía, multame. Si quieres que pare un mes, botes, taques, botas, platas, quecos, muros, pinto trenes. Ilegales o legales, mira, ese es mi delito. Reincido en él, porque creo que necesito libertad de movimiento. Y si roban en un banco, les da igual. Y si pegan a mujeres, les da igual. Solo les importa que su fachada esté limpia. Policías, polis, no me voy a chantar. Enséñame tu placa porque eres superior. Pero apágame los focos de tu coche que esta noche hace calor. Y que el motor esté caliente y el capó que me registras. Para sacarme un rotulador, que al final serían siete. Pero bueno, tío, que te den por el ojete. Que te crees que podrás con todos los que son. Son más de los que crees, somos todos diferentes. Y vosotros es iguales, azules o verdes. Casi todos incompetentes. Mentes vacías, policías en la guerra. Y vosotros lo dijisteis, pues se va a cagar la pera. Con mi bote, con mi taque, ¿qué me puedes hacer? Sonreiré cuando te ponga mi nombre en tu pared. Escritores despistados, cuidadito que se encierran. Suenan las sirenas, maletas con las condenas. Cadenas en penas, controla la colmena. Me suda la polla, sé que tu vida es una mierda. Y lo pagas con nosotros, o sea que puedo hacerlo gordo usando el Acá. Capítulo 2 de este sistema. ¿Quién controla es el que quema? Y sé que ya estáis negros. Sería deciros que no hay justicia. Me la paso por el foro. Corro más que tú. Yeah. La novia se llama Diana. Parece que tiene el blanco. Cambia de DJ porque los platos se los regalaron en el banco. Era mutilo con cada frase. Apito clase. Soy sincero. Tu familia me dio tus cenizas. Cuando las he echado 20 meses y las he echado primero. ¿Dónde creías que te iba a escribir el testamento? Mi estilo pega con cualquier frase. Pues escribo con pegamento. Suena demasiado bien para sonar en tu mierda. El coche con tu alquiler. No hago películas, pero van diciendo por ahí que sueno de cine. Se me va a caer el pelo por entrar a tu novia, camarada. No la he Quizás se mis entradas. Ya no me echo colonia porque el rap es la esencia de mi gente. Hay solo espacio y tiempo que te pase mi maqueta. No puedes llamar mi fan. Salto como un fluorescente. Será porque sus rayos antes ibas con tu moto de 50. Saltará la fama y el dueño de tu sueño de señor escape. Dime quién quiere la fama teniendo este estilo. Quiero la aguja que te pique y nadie ha conseguido negar el hilo. Escuchando piedras la noción del tiempo. A lo mejor no es que las piedras, es que te robé el reloj. Y perdón por sonar tan gordo y sobrecargar tu báscula. Pero mi back tengo una calcula, pulula, eyacula. Pero mi letra siempre es drástica. Emergencia, utiliza este tema para romper cristal. Bienvenido a la referencia más hardcore desde Santa María del Verdad es que todo parece muy fácil desde allá afuera. Tengo una estantería solo para tu maqueta, se llama papelera. Las aceras que he recorrido son aún más duras que el camino de Santiago. Vende malote si quieres, hago una corbata con el esófago. Hasta el final de parra. ¿Qué? ¿Qué? Yeah. Punk Studios 7. HHDirecto.net. Seo. S-E-I-K y S-P-A-E-K. Viviéndolo todo gordo. El pelo está aquí, en la puta casa. Yeah. HHDirecto. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tiene todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trapa acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate, ¿qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más, mira. Te coge, te vas a la Avenida de los Poblados. 131, en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas, fresquitas, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar, su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo, info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Y eso es lo que han hecho, pues en esta ocasión, esta persona que nos acompaña hoy aquí. Oye, pues mandarlo. Exactamente. Sí, sí, muy bien. Perdona que te interrumpa, Rellenito, pero es modo informativo a la gente. Bueno, venga. Ya sabemos que estamos en la sección en la cual, si eres un MC y no tienes nada publicado, ni un disco, ni tienes una maqueta realizada, lo que es en físico, prácticamente nada. Prácticamente nada, simplemente improvisas o tienes canciones, pero no has llegado a grabar. Esta es tu ocasión de venir aquí y expresarte para todos los oyentes de Radio Tarasca. Por eso tienes que enviar ese correo y dejar tu información de quién eres, de dónde eres y tu número de teléfono para que nosotros nos podamos poner en contacto contigo. En esta ocasión ha venido una persona que no sabemos su nombre, no sabemos de dónde viene, aunque sí nos dejan el correo, pero mejor que nos lo cuente él. Hola, ¿quién eres? Yo soy Javi. Mi hijo, mamá, ¿no te suena a mi cara? Hombre, Javi, Javi. Javi, pues mira, a mí me suena, mi rostro. Es que me echaron de Ana y los siete. Y aquí estoy rapeando, jamás. Uy, pero si mira quién es. Es Javi. Es Javi. Hombre, Javi, ¿y desde entonces no haces teatro, ni haces serie, no ni, me... ni cine? Sí, Ana. Ana. O sea, que no llevas rapeando desde ahí tampoco hace mucho, ¿no? No, tampoco. Siempre de chiquitito. Más o menos siempre he rapeado. ¿Y desde cuánto hace que quitaron Ana y los siete? O sea, pero ya eso bastante. Fue algo pasajero. Entonces ahora estás ahí a la rima, ¿no, Javi? A las rimitas como se pueda, Juanma. Bueno, pues nada, ya sabes, este es tu turno. Igual que puede ser el tuyo, el que nos está oyendo desde Radio Tarasca, que puede enviar el correo y venir aquí y hacerlo como Javi, o mejor o peor, según se plazca, según se le ocurra, según esto tiene transcurra. Que ser así en improvisado, ¿no? ¡Hombre! Exactamente, claro, como estaba haciendo yo. Estaba intentando improvisar, Javi. Estaba intentando improvisar. Lo que pasa es que usted no me ha dejado. En esta ocasión le va a tocar, porque nada más que estamos aquí en Radio Tarasca con nuestro amigo Javi, el que salía en Ana y los siete, que desde entonces ya no hace nada. Simplemente dice que sabe rapear y rapear, así es que es tu turno. Venga, suéltala. Me gusta mucho la noche, pero me gusta poco dormir. Siempre me las pego gordas y es para no pensar en ti. Oye. Muchas veces soy cohibido, otras muchas desmagado. Es porque estoy contento del whisky que me he tomado. Me gustan los animales sí. Y sobre todo los osos. y muchas veces me vacilan porque rapeo gangoso. Soy bajito, regordete, tengo granos en el culo. Paro con mi primo Alfredo y duermo con mi primo Arturo. Ay, ay, ay. Sí, señor, Javi. Bueno, o sea que yo, también se te da bien, ¿no? Eso, porque eso estaba escrito ya, ¿no? Te he visto sacar una hojita. Bueno, un poco sí, pero porque yo no la el estilo. No, está bien. La melodía de el Daco está ahí. Está bien, si lo que puedes hacer, si yo puedes. Cojo ritmos de caja. Pero vamos, en esta ocasión te has traído algo escrito, que tú también lo puedes hacer. Si tienes alguna canción escrita y te la quieres burlar aquí, te la vas a burlar. Pero venga, improvísanos un poquito, Javi, que seguro que se te tiene que dar bien. ¿Vale? Te ha cambiado el pitch, la Daco Style. Y esto es lo que hay. Ay, bueno. Entrando en materia. Ya. Venga. Improvise. ¡Cómprate un fútbolín! ¡De madera, no! ¡Suéltala! Desde Ana y los 7 me echaron a mí del programa. Estaba ya tan aburrida que no veía a la gente nada. El rellenito, el Juanma y la Daco Stein en Radio Tarascada. Es que me pongo nervioso, ¿eh? Siga, suéltale. Me gusta también las copas. Me gusta el jamón de York, el colacao y los choco crispies. Me creo que estoy en el vaso. De verdad, me las gozo de maravilla. Me lo paso hasta genial. Ay, las piernas, cómo me duele de tanto andar. Muy bien, ahí. Venga, yo. Pues nada, Javi, andando usted. Andandillo. Esperemos que no se vaya andando hasta su barrio. ¡Oh! A no ser que pille aquí al lado. Qué graciosillo es el Juanma, no. Si es caro. Si es que... Bueno, muchas gracias por venir, Aquí va gente. A cuidarse. Y seguimos aquí, como no, en Radio Tarascada. Y esos aplausos ahí para Javier, que se está yendo. Mira este hombre, joder, macho. Javi. ¿Qué hace por ahí? Tú fíjate, voy a encontrar en el chino ahí comprando. Yo no sabía que era él. Yo me han mandado el correo, Javi, dale. Y yo le he llamado, pero yo, hombre, yo he visto que tenía ese problema a la hora de expresarse. Claro, y estaba perdido, lo he visto en el chino. Digo, este hombre va a ser. Digo, hombre, puede estar curioso a la hora de rapearse, porque sabemos que la gente, cuando tiene sobre todo un problema así de a la hora de cantar, se le quita. Claro, hay claro. Hay cantantes. Eso es verdad. Que yo conozco y a la hora de cantar se les quita y no se les ve el problema, pero este hombre no, ¿eh? Sí, ¿no? De gangoso. ¿Cómo tiraba ahí? ¿Cómo tiraba? Bueno, un poquito ahí escaso mi idea de rima, pero bueno. Bueno. La verdad, es que la sociedad... ¡Voy! Bueno, voy. Y llamando a la puerta. Ahora, niño, bueno, por Dios. Tantas veces seguro que es el Tomás, Joder, madre mía, ¿quién es? Bueno. Oye, mira, perdona. Oye, ¿qué te iba a decir? Rellenito. ¿Qué pasa? Un segundo, perdón por cortar ese programa, de verdad. Que voy un momento a Luis a tomarme una caña y ahora mismo vengo, ¿vale? Pero voy a decir una cosa, de verdad me marcho. Mira, hasta luego, pero, adiós. Pero. Bueno. Más rápido que el ave, niño, que trajo. ¿Qué ha venido Tomás en un momento dice dado? Dice que iba al novillo. Para el novillo, pero este hombre. A tomarse una cerveza ahora venía, eso. Bueno, oyentes de Radio Tarascada, no nos vamos a salir de lo que es nuestro guión y nuestra escaleta, pero aquí es imposible, unos vienen, otros van. Seguimos escuchando la buena musiquita del ayer, del mañana, del hoy, del pasado futurista. Cómo no, con las agujas estrambóticas de nuestro amigo... Gold. Money so high, my car is so low. I stand in my stance while I sip old gold. Ain't no gold and it ain't no show. We just don't show. It ain't going down. Leaving C's in the lost end. Found. Get up, pick up your face off the ground. You get tipsy off the liquid sound. West Coast legends, the kings with the crown. They try to slam the door, but we kick it. Down, liquid town, LA, California, where the licks get down. LA, California, where the licks get down. Guess who's back? Mr. Alcoholics. My popular demand. Guess who's back? Mr. Alcoholics. My popular demand. My popular demand. My popular demand. My popular demand. My popular D-man, doing it big, as big as we can.

Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Oye, ese fue Calle 13, el Diego Calderón. Esto no es juego, si no te pego yo, pues te pega, Diego. Oye, ¿qué fue? Tú sabes, están relambiando, se lo sé. Y te pegas por las llamas. ¡Qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres de aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Rey bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Uy! ¡No! ¡Por favor, no bosteces! Joder, que me entra unos bostezos. ¡Pues no bosteces, hermano! Uf, por favor, ¿qué? Fíjate. ¿Qué ocurre? Que te... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tú sabes que por ahí se te puede colar el diablo? ¿Por dónde? ¿Por aquí, al bostezar? Efectivamente, por la boca. Sí, sí, sí, chaval, sí. ¿Hasta llegar a la tráquea? Hombre, eso es como tenían, tú sabes, en la Edad Media, las madres, cuando los niños bostezaban, le ponían la mano delante porque decía que se le colaba el diablo. Fíjate, qué cosas. O le hacía la señal de la cruz delante de su boca. O sea, lo de taparse la boca, por eso desde entonces ya se quedó. Efectivamente. Cuando usted te pone la boca. Claro, lo que pasa es que luego era un gesto finolis. ¿Me entiendes? Eso de ponerse eso por los finolis, pero esto venía por eso, chaval, porque se te colaba el diablo por la boca. Por los bostezos diabólicos. Fíjate, vamos a hablar y te voy a hablar de la Inquisición. ¿De la Inquisición? Sí, sí, tú sabes quiénes eran esos, ¿no? Marcha atrás, marcha atrás. Hecho, cuidadín con ellos, ¿sabes lo que te digo, no? ¿De quién hablamos en este caso? Pues mira, hoy vamos a hablar, ahora mismo, en este momento te voy a hablar de Luis IX. Noveno. Es que ese era francés, ¿sabes? Un rey seguro, ¿no? Era un rey, lo que pasa es que estaba canonizado, o sea, que tenía poderes en la iglesia. Pues ese sabe lo que hizo, chaval. ¿Sabes lo que hacía? No. Quemaba con un hierro incandescente en la lengua a quien juraba por Dios en balde. Pero eso cómo puede ser, hermano. Fíjate. ¿Por qué ponía la lengua? Como yo conozco a una persona que como hubiera estado en aquella época hubiera tenido la lengua chicharrada de tanto jurar en Dios. Pues imagínate, más de uno niño se habría quedado así con la lengua como un churrasquillo. Los ángeles sospechosos. Los ángeles sospechosos. No los ángeles de Charlie, hermano, no, los sospechosos. ¿Tú sabes quién era Greco? El Greco, no el Grecoquio. No, Greco, el Greco. Romano, Greco. Pues ese era un pintor, ¿sabes? Español. Exactamente. Pues ese hombre fue interrogado por el Tribunal de la Inquisición. ¿Por qué motivo? ¿Y por qué? Porque en el año 1541, ¿sabes? ¿Eh? Sí, pintó, sí. Bueno, pintó un cuadro y en ese cuadro, claro, había ángeles. Y le pintó las alas. Pues le consideraron hereje porque dicen que esas alas no estaban pintadas como se descrito en la, como se había dicho en la Biblia. Como se describía en la Biblia, ¿no? Efectivamente, o sea, decían en la Biblia, pues las alas son con plumas blancas. Pues este hombre lo pintó de otra manera y decían que era un hereje. ¿Un hereje? ¿Eso por qué, macho? Si es que en esa época no podíamos hacer nada. A la hoguera con él, dirían, ¿no? ¡A la hoguera! A la hoguera con él. A la hoguera se fue el monje este, un monje italiano, tú fíjate. Fray Giordano Bruno. Que ¿ese no se bonito. Fue a la hoguera? Bueno. Este le echaron a la hoguera. ¿Y por qué? ¿De circunstancia? ¿Pero cómo qué? Como por el grave delito de anunciar la existencia del átomo. O sea, que dijo que había el átomo y le quemaron en la hoguera. Así es que antes no se puede decir nada, hermano. Antes a ti te habían tirado por un barranco. ¿A qué sí, hermano? Hombre, como yo te diga. Qué mundo, qué mundo. Esto es que para cagarse, niño. Sea la época que sea. Mira, niño, me voy al bate que me he hecho caquita. Madre mía. ¡Oye! ¡Rey bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91.

Y seguimos aquí en Radio Tarascá, ya sabéis, en la www.radiotarascá.com. ¡Qué rápido eres, niño! Como diciendo su nombre indica, sí, señor, las tres. ¡Sí, bueno, voy! Está llevando, voy. Ya está yo no llevando. Sé por qué he hecho el cerrojo, ¡voy! ¿Quién es? Juanma, ¿la ha visto mi cuñado, el Tomás? ¿Qué, tu cuñado, el Tomás? Cuñado está en el ovillo. Vale, venga. Venga, hasta luego. ¡Ojete! Bueno. Esto es un cachondeo, aquí se huele a otro esto mundo. Esto es un ir y venir. ¿Qué pasa? Igual que el temita que hemos escuchado antes de Calle 13 con Teo Calderón, ¿eh? Uy, qué bueno, ¿eh? O Teo Calderón con Calle 13. Qué vacilones que son estos puertorriqueños. Pues mira, vamos a escuchar otro de otra persona, pero de aquí, de España. ¿Aquí? De Zaragoza, concretamente. Uy, Zaragoza. El Chelar. Madrid. Hijos del orgasmo. Uy, es qué rico. No me des los buenos días, ¿ok? No. Dame tus mejores noches, ¿vale? Pero, ¿qué me estás contando? Lo que oyes me pasa por capullo. Si tú eres la chica de mis sueños, yo soy las legañas de los tuyos. Es cierto, igual que un reloj de sol funciona el sexo. El sexo por la noche pierde la noción del tiempo. Deberían de existir neveras donde poner a enfriar los desengaños de pareja. Tía, parece que no abrieras un libro en la vida. Por mucha pasta que tengas, el siglo de oro no se compra en joyerías. Follar quema las calorías que conseguimos en la cena romántica. Pues ya sabes. Olvida esa obsesión por engordar que tienes. ¿Crees que por cada kilo que ganas un admirador pierdes? Si os acostáis con alguien, cerra la ventana, no. Que si el amor es ciego, los vecinos no lo son. Los que ligan poco se masturban mucho. Cortarle las manos al pajero sería como dejarlo viudo. No es justo salir contigo de marcha. Te tiran los tejos, a mí me tiran el cubata. Si viene tu amiga, nos vamos los tres solos. Así estudio geometría de triángulos amorosos. Al enrollarnos con alguien, cerramos los ojos. Por romanticismo. Mentira, es por no vernos de cerca las espinillas. Pero me da igual, voy a robarte un beso y te pediré de rescate un millón más. Hay personas que su terapia antidepresiva si se de compras. A por ropa de la que está de moda. No saben que las modas van y vienen, cambian siempre. Solo la estupidez de quien la sigue es permanente. Chica, el mejor vestido es no llevar nada. Me tienes que entender que cuando estás desnuda estás vestida de mujer. Lo sé, soy un golfo, pero tú una bahía en las costas del querer. Ya sabes que te espera para los tíos ir de fiestas, patearse galitos en busca de chavalas solteras. Es triste, pero bueno, mejor aceptarlo. ¿El qué? Pues que todos seamos hijos del orgasmo. Todos somos atractivos o atractivas, con poca luz y buena energía. ¿Qué más da ser guapa que guapo? Si todos somos hijos del orgasmo, todos somos atractivos o atractivas, con poca luz y buena energía. ¿Qué más da ser guapa que guapo? Si todos somos hijos del orgasmo. Hablando de guarradas, todo lo que nos podamos chupar estando de pie para mí no cuenta nada. Realmente es vergonzoso, nada más ridículo que un hombre desesperado por echar un polvo. Pues sí, la verdad. Ya, la polla, igual que los pueblos oprimidos, se levanta cuando ya no aguanta más. Pretórico de erotismos, con el pájaro en la mano. Aprendí inglés básico viendo porno americano. El que inventó la silla estaba menos cansado que el que inventó la cama. Túmbate, tengamos una buena velada. Para saciar el hambre de cariño, no hay nada mejor que un filete de ternura con patatas. La profundidad del escote de algunas me afirma que la estética siempre contará, no hay excusa. Tal vez es preferible pensar que la belleza está en el interior, sin duda, en el interior de la blusa. Me animas y te meneas y me mimas. La meme nena monada con melena morena. Mario, enamoras por donde meas. Mira al hombre araña, la mujer también. Con sinceridad, en las discusiones, razón no sé quién tendrá. Pero al corazón no tendría que importarle quién se fue, sino quién vendrá. Hay relaciones que no son eternas. Follando se suda y el amor se oxida con la humedad de la entrepierna. A veces para salir bien en una foto uno tiene que poner cara de otro. ¿Qué más da si no se es atractiva ni guapo? Lo que importa es que hay que ser optimista, al menos de cintura para abajo, ¿no? No exagero, tus pestañas son dos pavos reales que despliegan sus encantos de apareo. Y si buscáis un ligue serio, buscar despacio, porque muchos romances se mueren a los pocos orgasmos. Todos somos atractivos o atractivas, con poca luz y buena energía. ¿Qué más da ser guapa que guapo? Si todos somos hijos del orgasmo. Todos somos atractivos o atractivas, con poca luz y buena energía. ¿Qué más da ser guapa que guapo? Si todos somos hijos del... Yeah. Las tuve. Tuve las alas rotas, pero ahora tengo el lado romántico cerrado por reformas. Yeah. Nunca es tarde si la tía está buena. Nunca es tarde si la tía está buena. Nunca es tarde si la tía está buena, ¿no? hablábamos de las ballenas al principio del programa. El otro día estuvo Greenpeace contra la pesca de ballenas en Japón. El nuevo gabinete australiano decidió enviar un buque para interrumpir a los pescadores japoneses. Normal. Nada. La ballena, ¿es normal, niño? Controlada o no controlada, la forma de matarla. Mira cómo se está hablando antes. Es que no vamos a. Al final van a extinguir a la ballena, niño. Porque vale que está. Yo no lo he probado. Yo, si te digo la verdad, yo no lo he probado. No, hombre, yo tampoco sé si. No, desde aquí no lo sabemos. Si se pesca controladamente o no. Si el gobierno japonés tiene el control o no. Eso no. A lo mejor la forma de matarlas, pues. Pero es que al ser un animal tan grande, no hay otra forma de hacerlo rápida y seca. Pues como un arpón, ¿no? Lo hacen ahí. Con muchos arpones. Ay, chuk, creo, Pero para ello vamos a contactar con nuestro corresponsal en Japón, nuestro amigo Hiro Inusual, o más conocido como Cholo, ya sabéis. Así que vamos a contactar con él. A ver lo que nos cuenta, que ayer de noche ahora mismo. Japón. Me aquesta leo Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Shata! ¡Buenas noches! ¡Hombre, al otro lado del mundo! ¡Buenas noches de Japón! ¿Qué tal, Hiro Inusual, más conocido como Cholo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estoy intentando mantener ojos abiertos. Estás intentando mantener los ojos abiertos porque tienes sueño. Recordamos a los oyentes de Radio Tarasca, los que están por aquí, por ejemplo, aquí en España, pues que estamos en contacto con Japón y ahora mismo pues allí son, creo, la 1 de la noche, creo, ¿no, Cholo? Sí, 1:30. Y ahora mismo aquí son rellenitos. Pues ahora mismo son las 5:30. Las 5:30 de la tarde y 1:30 de la noche allí en Japón. Por eso pillamos a nuestro corresponsal con los párpados un poco caídos. Cholo, lo hemos dicho al principio del programa y antes de meter tu fabulosa cuña hecha por nuestro webmaster Alf, ¿qué pasa con el tema de las ballenas? Ballenas, vale, cuento, a ver. Sí, últimamente en Japón hablamos mucho de pesca de ballenas y porque aquí hace, bueno, creo que hace unas semanas estuvo Greenpeace y haciendo campaña contra, bueno, contra pesca de ballena, ¿no? Sí. Y porque nosotros, bueno, no consumimos mucho ahora, pero, ¿sabes? Es que la manera de matar, es que, perdón. Sí. En otros países. Sí, bueno. No se come ballena, ¿no? Ballena. Tampoco en España. Sí, bueno, digamos, para los oyentes de Radio Tarasca, sabemos que hace poco ha estado Greenpeace allí, haciendo en Japón, en los mares de Japón, haciendo una campaña contra la pesca, que habitualmente realizan los pescadores de Japón. Con arpón, efectivamente. Hablabas tú del máximo problema es a la hora de matar a esas ballenas, al ser tan grandes, ¿no? Pues no se le puede dar una muerte seca y rápida, sino que es un poco sangrienta y cruel. Sí, muy cruel. Yo he visto la imagen, el mar, todo está rojo, manchado. Eso, ¿sabes? Me da asco y también me pone triste algo, ¿sabes? Sí, empatía. Pero lo que pasa es que hay gente que vive de la pesca y sobre todo de la pesca de ballena, porque sabemos que en Japón está muy dentro de la cultura japonesa el comer ballena. Creo que desde pequeñitos, ¿no? Ya os dan de comer ballena. Sí, pero mira, ahora menos, porque cuando yo era pequeño, mira, ahora tengo 30 años, 34 años, pero cuando yo estudiaba en el colegio, sí, y daba ballena, carne de ballena. O sea, quedaban, exactamente, claro, porque allí es muy habitual comer carne de ballena. Entonces tú te quedabas en el colegio a comer, ¿no? En el comedor. Sí, sí. Y entonces ahora ya no, porque hombre, por una presión. Hombre, lógico, ahora ya no te quedas a comer porque ya no vas a la escuela, ¿no? ¿Eh? Perdona que te he interrumpido, que digo que ahora ya no, pero porque no vas a la escuela. No te entiendo, perdón. Cholo, que ahora ya me has dicho que ahora ya no, que ahora ya no, que ya no comes ballena, ¿no? Pero porque no vas a la escuela o cómo. sí, no voy a la escuela, pero bueno, a ver. Ahora yo no, ahora ya no está. Vale, no nos salgamos, no nos salgamos. Ahora, bueno, sí, lo que pasa es que como ahora la pesca está bastante limitada por la presión de otros países. Entonces, ahora se pesca menos. Sí. Entonces, no se circula carne de ballena en el mercado. Sí. Pero sí que hay restaurantes de ballena. O sea, que en el mercado, en el mercado no podemos conseguir ballena, pero sí los restaurantes. Sí. O sea, que... sí, pero hay pocos restaurantes. Hay pocos restaurantes, yo, sí. En total solo conozco dos restaurantes. Ajá. De ballena. O sea, que ya no lo ponen como menú en el colegio, ¿no? Para los chavales. No, imposible. No. Bueno, entonces ya ahora los niños, creo que si los niños no creen que, ¿sabes? Los niños ya no creen que, ¿cómo se dice? Ballena es para carne, ¿sabes? Sí, o sea, que ya los niños no... Es como un niño de aquí, le das en el colegio... Un ballena, él es cuando le das un boquerón o un lenguado y te lo tiran a la cabeza, los niños no quieren el pescado, pues fíjate como para decirle que es ballena al niño español. Ya. Cholo, una cosa, tiene que estar súper caro, ¿no? Sí. En un restaurante el comer ballena tiene que estar por las nubes. No tanto, no muy caro, ¿eh? No muy caro. No muy caro, pero hay un rumor, dijeron que, bueno... Es un restaurante. Dice que es un restaurante de ballena, pero sí. Sirve carne de delfín, pero no está seguro. Ajá. La pesca, ¿tú crees que en Japón, siendo tú de allí y demás, es controlada o no? Sí, controlada, claro. ¿Controlada? Eso esperemos, porque también sabemos que Noruega e Islandia... practican también la pesca de ballena en Europa, ¿verdad? Sí, por eso. Ya, claro. Y hay otros, bueno, muy pocos países que comen ballena. ¿Y por qué, David, tú, por qué crees que Noruega e Islandia practican también esa pesca de ballena, ese interés? Hombre, eso es que tienen, ¿sabes? Es que están cerca del mar, ¿no? Siempre ha vivido con el mar, entonces ya... ¿Qué pasa? Que el gobierno Japón también igual. Es que tenemos mal de la isla de Japón está, ¿sabes? Sí, claro. Rodeada por el mar, entonces ya. La pesca es muy importante. La cercanía. Además, consumimos mucho pescado. La cercanía. Igual, Greenpeace, ¿qué me dices? Que Greenpeace intenta frenar la pesca, lo que es entera, o hacerla por... digamos, controlada, un poco más controlada de lo que se hace. No, entera. Entera, ¿no? Quiere prohibir. Pero claro, el gobierno japonés no puede impedir eso. No, de momento no. Es que es un tema muy difícil. Muy difícil y muy delicado, ¿no? El gobierno, sí, es que está entre japonés y... bueno, sabes, y otros países, ¿no? Y luego hay otro problema y dicen que el gobierno de Australia va a mandar un buque a vigilar a los pescadores de ballena para frenarlo, ¿no? Entonces ya ahora el gobierno tiene que decidir, ¿no?, algún recurso. Sí, claro. Pero muy difícil. Bueno, pues unos comen ballena, otros comen perro, ¿no? Otros comen conejo. Ya, claro. Nosotros por aquí comemos cerdo. Nosotros comemos conejo por aquí. Ya. Y orejita de cerdo, niño. Y oreja de cerdo, claro. Tú has probado hasta el rabo, ¿no? El rabo de toro, algunos, otros no. ¿Tú has probado el conejo? ¿Te gusta el conejo? No, a mí no me gusta el conejo. No te gusta el conejo, ¿no? Allí conejo, lo tenemos más... Cuéntanos. Conejo es... ¿Cuéntanos, qué te pasa con el conejo? Sí, conejo es para mí conejo es una mascota, no es para comer, entonces no puedo. No puede, no, es incapaz. Encima cuando vas al supermercado, sí, y la pinturina siempre hay conejo pescado, eso, ¿sabes? Cuando vienes aquí a España, ¿no? En el supermercado ves los conejos, sí, pelados, sí. Y que te da grima, que no puedes ni verlo. Pero una cosa, el cerdo sí, porque el jamón, no veas cómo comes jamón tú, cholo. Hombre, jamón sí, como... Jamón sí. Lomo, sí. Y ojo, porque el jamón no lo tenéis doméstico, ¿no? El jamón no lo tenéis como el conejo, metido en una cajita de cartón en la habitación, ¿no? De mascota. Bueno, sea lo que sea, cholo, nosotros no hemos probado la ballena, y eso que estuvimos por allí, por Japón, pero no llegamos a probar la ballena. Lo que sí te decimos... Tú sí la has probado, ¿no? Claro, de pequeñito, decías. Sí. Pequeñito. Bueno, pues nada, cholo. Esperemos que no sufra mucho la ballena, que sabemos que sufre demasiado, pero que no vamos a interferir nosotros en la cultura japonesa, ¿no? Si yo les da por comer ballena, exactamente, como nosotros como comemos conejos, no van a venir aquí a decirnos que demás, pero siempre, claro, controlando la caza y controlando la pesca. Ya, es que cada país tiene su cultura, exactamente. Hay que respetarla. Por eso, ¿no? Ahí no nos vamos a meter, pero sí, claro, sí, siempre control, ya. Control de la especie, claro, y si se puede intentar hacerle menor daño posible a la hora de matarles, pues tú sabes que estás con nosotros. Cholo, no te queremos interrumpir más. Sabemos que estás con el pijama puesto e intentando colgarnos para arroparte el edredón por encima. Ya, vale. Ahora me machacaré la oreja, ya. Sí que tú eres como mi hijo, te tocas la oreja, ¿no? Sintoniza ya cuando tienes sueño. Vale. Bueno, cholo, nada, pon la zapatilla de estar por casa debajo de la cama. Ah, no, que vuestras camas son bajitas. Hasta la próxima semana. Vale, adiós. Un abrazo. Chao, chao, igualmente. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, pucería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de uy, ¿qué es un? Retenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura es su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. milk with all the points. On the block with the black patent leather, she wildest choice. Look, just another day in the life. Just fucking with these foreign ass niggas trying to bring up the price. Here we go, deep concentration. Heavy, heavy ammunition to cover any altercation. Yo, you need to keep your eye on me. I'm the shit, homie, come and get these flies off me. Come on, how about some hardcore? Dissect my music, find every part's raw. Pass me the ball and you know I'm gonna score. Never like the first time, now they want more, more, more of the official whiskey with the pistol. Heavyweight champion, shine like crystal. Now it's time to expand. A man with a gun and a plan, getting that money any way that I can. It's the Colombian and the Dominican. The cat that brings it and the cat that slings it. Say no to drugs is what I tell the children. But the movies is showing them it's a $1 billion business. The pure coca, have your visa going loca. Make a chick sell the chocha. Sell your TV and sell the sofa. Even sold my CD by Toka. Now you want me to greet ya like a senorita when you're just a sleazy perita. I had love you on my one and only. You flip the script and then you snitch to the police. See ya, let's be clear. Why you acting like a bia? Phones is being tapped in, so watch when you gap. And the words you use could mean stay time. So don't take it personal, it's just another obstacle. Either you the pimp or the prostitute. Damn, I like that player's attitude. My road to riches is paid with exploding bitches. I go ballistic, roll with a soldier's engine. I spit fire, walk a water word, touch with wisdom. Wild out like wild herb, woody wet to the pistols. I'm paranoid, who's that looking through my window? My mind playing tricks on me, homie, then I smoke too much Kindle. Drink too much liquor, and I still bump off. Beat the fuck out my face, telling you to fuck off. Spit your brains out on my Al Capone, Al Pacino's and Scarface. Hang from a helicopter like Suarez. His garbage is known as by my associates at lunch. Years ago in New York, he was in the former for the fuzz. So it's really good in the hood, keep the hoes handy. Got stripper bitches sucking my dick for nose candy. $1 billion bill, got the payroll. Be okay, hoes, taking it up the a-hole for the yayo. About to bubble and blow like the flute in the background. When I put my Mac down, I drop hooks that'll make the crooks put the gas down. Turn it up a notch to make the fiends put the crack down. Before you know it, the heroin addicts putting they smack down like WWF. Can you smell what problems cooking? Be a satellite live from Brooklyn, nigga. Walk me doing up some marvelous hits. The type of shit that'll make it kick. Show my ass and tits. Hustler, put down his brick. Hitman, throwing his clips. CeeLo experts rolling 4, 5, 6 and trips. Enemy, they chip. All the chopping out their whips. Enemy keys. Dime model bitches popping bottles. Enemy G's, Colombian pop, shipping keys from overseas. World messengers delivering complimentary trees. Over the greatest of bees I flow. Kinda frigid when I spit it like an Eskimo. Line for line, I got that yayo. Y la Daco Stai. ¡La hombre! Y la Daco Stai nos ha puesto Yo-Yo de Vinnas. ¡Ay, qué bueno ese tema, eh! ¿Cómo suena, eh? Este lo tengo yo en el MP3. Exactamente. ¡Hombre, ya ves! Podemos escucharlo, como no, aquí en Radio Tarascada. Bueno, otra vez la puerta, joder. ¡Voy! Bueno, cada vez más fuerte, cada vez llaman más fuerte aquí. Hay que ver, macho. Bueno. Yo soy Tomás, del barrio Papetito que vengo. Yo soy Tomás. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? ¿Qué pasa, Juanma? Hombre, Tomasito. Siempre pasa lo mismo, chacho. Siempre que vengo, si os tiráis media hora para abrirme, ya está quejándose este hombre. Tampoco te quejes tanto que te hemos abierto en el segundo a la segunda llamada. Hizo falta, sí. Tú también es que llamas primero. Sabes que siempre estamos grabando. Llamas despacio y cuando te pones nervioso ya golpeas fuerte. Ja, porque llamo para molestar. Pero yo hago pam, pam, pam. Digo, ja, pa, pues están haciendo programa para molestarles. Pero como no os enteráis, hijo, tengo que dar las zapatadas. Ay, qué ¿cómo has venido antes? ¿Has venido a la carrera? ¿Que te ibas al novillo? Es que, mira, venía en Mayaico, porque, mira, hoy... Es que no has dado ni las buenas tardes, has entrado... Ahora voy a decir una cosa, hoy vamos a hablar de la bolsa. ¿Qué vamos a hablar de la bolsa? De la bolsa, bueno, hombre. De la bolsa. Oyente de Radio Tarascá, estamos escuchando aquí a Tomás, vecino sí, señor, de nuestro sí. barrio, Pan Bendito, y dice que nos va a hablar de la bolsa. Por cierto, perdona, antes de todo, ¿has visto a tu cuñado? ¿Ha venido también buscándote? Sí, ahí le dejan el bar, ay, que se me está poniendo a gusto. bueno. Agustito, que ya estaba discutiendo con uno, que he dicho, yo me voy porque, ja, porque luego me está haciendo la corrillo, Juanma, del trabajo que estoy trabajando aquí, los pisos de los jambos, me estoy volviendo casi un jambo, muchacho. Exactamente, que eres conserje en una buena urbanización, coño, pues ahí te viene el dinero todos los meses. Vale, y de ahí me viene. Y ahí el dinero asegurado, un dinero asegurado. Así mis niños van a su colegio. No decir quitar el libro a nadie. ¿Sabes lo que te digo? Mira, claro, algo en claro se saca, ¿no? De trabajar. Hombre, por lo menos mi Richa ya no quita libros a nadie. Ni pariceros, ni nada. ¿Vas a hablar de la bolsa, entonces? Sí, de la bolsa del pocholo. Ahí se jambo, chacho. Todo lo que tiene en la bolsa, chacho. Se tiene de todo. ¿De la bolsa del pocholo? Yo me creía que iba a hablar de la bolsa, del dinero, de lo que sube, de lo que baja, ¿no? Digo, este hombre pues ha interesado por la bolsa. El dinero va a subir, rellenito. Hombre, claro, el dinero, la bolsa. El dinero, aquí el dinero guardado. Para que nadie pueda meter mano, mira. Se te ha caído el móvil. Se te ha caído el móvil, Tomás. Joder, vaya móvil. Con es que me tiene que llamar mi encargado. Con lo que es para ti el móvil, joder. Hombre, como para ti tu moto. Tú me dirás. Tú verás. Yo bueno, sin móvil es como tú sin moto. Oye, Tomasito, una cosita. ¿Qué te parece a ti el tema de las ballenas? ¿Las ballenas? Ja, que son muy grandes las ballenas. Eso es lo que te opino. ¿Tú has probado carne de ballena? Sí. Sopa de ballena y aleta de tiburón. ¿En dónde has probado tu sopa de ballena? Ah, pues en el chino. Tú vas al chino y dices, ponme una sopa de ballena. ¿Sí? O de aleta de tiburón. Y que me muera que te la pones. Y esos chinos hacen de todo, chacho. Pero si eso a lo mejor es pescadilla. Y dice que sí, la ballena no se puede pescar. Bueno, no. Ay, este jambo ahora hablamos... no se pueden pescar si lo veo yo en los documentales de la 2. Ahora que hablamos de pescado, perdona que te interrumpa, no veas cómo van a subir los precios ahora para la Navidad, la cena y demás, y las comidas. Ah, pues como todos los años, chacho. Lo que pasa es que ahora con el rollo del euro nos están estafando. Totalmente. Nos estafan, los jambos nos estafan. Es que ellos siguen a Jallares. Y nosotros, al no tener Jallares, se burlan de nosotros. ¿Sabes cómo hablo, Qué formal, Eso es desde que estás trabajando de conserje en la urbanización. Hombre, mira, te voy a contar lo que ha pasado. El que bueno. Ay, lo que ha pasado. El presidente de Radio Tarascá siempre nos trae algo nuevo. El del tercero, el del quinto, la presidenta. Conoce a todos los vecinos ya del bloque en el cual... Señor Tomás, está trabajando de conserje. Hombre, porque hemos discutido, ya me tengo que poner ya serio. Me ha salido muy bien la gitana. Que me muera que me ha salido ya. Se gindaban los jambos. ¿Y con qué? Claro, porque cogen y empiezan a decir, oye, que están desapareciendo bombillas de los descansillos. Que desaparece bombilla, que desaparece bombilla. Ore, tiene que tengo que ser yo. Porque soy gitano. No, hombre, no. Vamos a venir a algún problema racial. Es que más da que seamos gitanos, que seamos payos y que seamos negros y lo que seamos, chacho. No podemos culpar a nadie. ¿Pero te han culpado realmente o tú te has hecho tus puzzles ya y has dicho, me están culpando? Pero tú eres el portero, entonces tienes que ver quién es. Por lo que tengo entendido, claro, que te lleva muy bien con los vecinos. Sí, que el presidente confía en ti, que la del tercero, ¿cómo se llamaba? La del tercero. La Tere. La Tere del tercero. Esa es la Loli. Ah, la Loli, vale. Esa es la Loli, la que vive en el tercero. Luego ya en el quinto tenemos a Luciano. Ah, Luciano, ay, qué bueno, Luciano. Aquel que arregla todas las cosas de qué los vecinos, bueno, Luciano, ¿no? Que mira, que ha venido su hijo, que ha venido de Londres. De Londres. Ay, más está haciendo un juego de cartas. Que me muera, que ese jambo no sé cómo se... Que se tiene que ganar la vida de cartero. ¿De cartero no? De cartero. ¿Pero qué te está haciendo? ¿Un juego de magia? Claro, juego de magia con las cartas, cartero. Ah. Bueno, perdón, mago, rectifico. Mago. Cartista. Mago. Cartista, perdón. Venga, es que me he equivocado. Cartista. Y entonces ha venido de Londres el hijo de Luciano. Y me ha hecho un truco que me decía, mira, aquí tienes un 2. Y dice, coge el 2. Y lo cogía, chacho, y era un 7 luego. Te has quedado alucinado. Hombre, fíjate, me he quedado. ¿Cómo se diría? Como me estoy quedando ya alucinado. Me he quedado impactado. Anoradados. ¿Cómo me he quedado yo ahora mismo con el perfil? Bueno, con el perfil no, te has quedado con menos pelo, porque te veo que te has cortado el pelo, ¿verdad? Sí, sí. Ay, cae lo que es un monstruo, Juan, cortando el pelo. Hombre, que tenía ya el pelo como Camilo VI, me decían. Bueno, como Camilo VIII. Y no era para. No era lo plan. Tenías. Camilo VI. No era plan de ir con el pelo como Camilo VI por el barrio Pamendito. Ya menos, estabas un poquito feillo. Y menos montado la en el botillo. Los niños le confundían y decían, Camilo, firma un autógrafo. ay, qué arte, de verdad. Este también se parece mucho este hombre. ¿A quién es Bull? Sí, pero yo le veo más parecido al que se ha separado. Bueno, después de estos parecidos en Radio Tarascá, vamos a ver. ¿Te comprometes a partir de ya a dejar de fumar aquí en Radio Tarascá con los oyentes? Porque te vemos que has estado en el médico y tienes un problema de garganta, que me lo ha dicho tu mujer. Contrólame al Tomás, que no veas qué disgusto nos tiene a toda la familia. Y no te he querido decir nada. Esta mujer, de verdad, luego dice que porque discutimos todos los días. Si es que me enciende, es que mira, es que lo pienso, mira, me enciende toda la vena, Juanma, de verdad. Hombre, que tiene que contar ella de nuestros problemas familiares los vecinos conyugales. Pero no estoy contigo, porque somos vecinos de toda vida, nos conocemos. Pero bueno, cada uno en su casa, Juanma, tú ya me entiendes. Pero son cosas. Y nosotros los gitanos somos nuestros. Pero Juanma, estamos hablando de cosas primordiales y principales, pues sí, como la salud. Que estoy con la esa, pero que. Y tú eres el padre de familia, por así decirlo, con los niños que tienes, con la mujer, con la casa que tienes que llevar adelante. Y si tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de fumar. Tú imagínate esa mujer. Bueno, que si tengo que dar una noticia que también se me ha olvidado decir. Bueno, no vayamos. ¿Te comprometes aquí en Radio Tarascá a dejar de fumar? No. Claro que no. Tienes unas cosas de verdad. Sí. A lo que vamos. Venga. Solo voy a dar una sorpresa. ¿El qué? Una sorpresita. No se lo esperáis, ¿eh? No, a ver, ¿qué es? Yo voy a ser padre otra vez. ¡Hombre! Joder, sí. Bueno, iba a ser padre otra vez. Bueno, me alegro, perdone que diga. Bueno, lo digo porque, o sea, me está diciendo que va a seguir fumando y encima trae otro hijo al mundo. Porque ahora gano Hachares, porque ahora estoy... Pues por eso magia ahora formal, se tiene que usted cuidar. Ya tengo Hachares para poder tener otro niño y educarlo, darle una formación. Estoy de acuerdo con usted, pero por eso, más que ahora, tiene usted que cuidarse. Tomás. Pero bueno, ¿de qué me estás hablando, Juanma? ¿Estamos hablando de mi hijo o de qué estamos hablando? Estoy diciendo que céntrate, su mujer, por favor, que Juan Manuel. Su mujer me ha enseñado una radiografía, se me ha enseñado un diagnóstico, que has estado en el hospital. Ay. Claro, has estado en el hospital y que tienes algo chungo, que te ha dicho un ultimátum el doctor, que te tienes que cuidar. Bueno, eso me ha dicho, pero bueno, me ha dicho que si usted se recupere y tal, vamos, así, si Dios quiere, así para los creyentes y la ciencia quiere. Así estaba tu mujer, como estaba la pobre, que me ha enganchado por banda, como que esperáis a un niño y ha dicho este, como le pasa a mi marido. Ya me ha chafado la sorpresa, así que está siempre igual, chacho, luego dices tú, no discuta con tu mujer, Tomás, ¿cómo le voy a discutir, Juan Manuel? Alegría, esa, grande a la familia para Tomás y su mujer. Hombre, ¿a qué no sabes cómo le voy a llamar? No sabemos todavía lo que es. Que... Sí, tiene que ser un jambo. ¿Cómo un jambo? Tiene que ser un niño. ¿Un niño? Jambo, como su padre, porque mira cómo saca gitano, como yo cuando era... Ah, le va a ir mal la vida. Pero yo, como ya estoy, con jambos le voy a rodear y a codearse con jambos. ¿Pero cómo con jambos? Que ese niño le cojan y que le metan en un banco. Y luego ese banco va a ir su padre a pedirle fiado. Y cuando lo tenga para botellines... Lizardito, porque lo quiero llamar Lizardito, ¿sabes? Lizardito, déjame 100 euros para tomarme algo con el tío. Y Lizardito me lo va a dejar. Por eso quiero yo que se quede con jambo. Si no, ay, ¿para qué quiero yo entonces que sea un jambo? Para eso, porque tenga jatares. Pero el niño es tuyo, ¿no? Yo, Juanma, de verdad que me enfado, ahí te doy un jetazo, ¿eh? Es que no te he entendido muy bien, me has dicho que... Te meto un jetazo, de verdad, Juanma, ¿eh? Pero fíjate, bueno, que vamos a respetarnos. Esa violencia. Vamos a... A ti te meto un jetazo gordo ahora mismo, que me levanto y te chupo toda la cara. Un momento, que estamos en directo. Que le doy una chufla. ¡Oye! ¡Pero me has dado una chufla! ¡Le meto una chufla! ¡Ya está violento! Pero bueno. Vamos. Habla de cosas que tiene este gordo, de verdad. Vamos a atender un poquito. Perdóname, porque somos de toda la vida. Yo te llamo ya como señor Fabián. Le llamo de usted. ¿Se ha dado cuenta, no? Sí, me he dado cuenta, pero porque tú se te van las esas de los porros que fumas. Bueno, lo que te digo, que yo te he entendido cuando te he dicho que si era un... que no sabíamos lo que era, si niño o niña, has dicho tú, sí, tiene que ser un jambo. Claro, te lo he dicho, va a ser niño, pero yo digo jambo en el aspecto de que se codee con jambos, como yo ahora estoy de jambo de pastel. Ah, ¿sabes lo que te digo? Vale, sí. Esto, yo ahora estoy de jambo de pastel. En la urbanización. En la urbanización. Y a mí me dicen, yo soy un jambo. ¿Usted qué es? Payo gitano, digo, yo soy jambo. Pero si antes me has dicho que... Antes me habías dicho pero que bueno, no. Pero bueno, eso, la gente que tiene mucha boca, si es gitano. Que te gitano. Había culpado de las bombillas porque eras gitano. Entonces, pero déjame en paz, Juanma, de verdad. Como he dicho yo que te has hecho tu puzzle, has dicho tal, Pascual Maragall. Déjame en paz, Juanma, de verdad. Bueno, lo que le digo, cuídate, que ya que vamos a esperar una nueva vida, hay que cuidarse más que nunca, ¿eh? Que, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro programa. Bueno, pues yo me voy a quedar un poquito. ¿Te quedas un rato? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Que no sabéis lo de chustas. ¿Qué pasa con el chustas? No os habéis enterado de chustas. El chustas está en el veterinario. El chustas pasa a verlo por el veterinario. Ay, el chustas, guapa, de verdad que me muero. Que no pasa ese nada, año. Que me ha llamado. Y eso es por vosotros, primo. Uy. Con todo mi perdón de mi colado, primo. Tomás. Es por vosotros, porque ese gallo de peleas. Y yo te dije que era un gallo de peleas. Pero... Entonces, ese gallo, primo, que está en Jamaica ahora está... Está el pobrecito diciendo... Pero porque ay, no me muero, un virus, a un virus o algo que está malo, a mí me ha dicho... Pero si comía bien aquí todo. Sí. A mí me ha dicho Tetuán, que me ha llamado, el doctor del veterinario. Tetuán, y a mí me lo ha dicho mal que lo ha dicho. Tetuán, dice. Ya me ha dicho Mr. Tetuán. Se llama así, Mr. Tetuán. Ay, qué jamo, de Tomás, verdad. Que se llama Mr. Tetuán, el veterinario de aquí del barrio. Donde tú has pasado, donde tú has pasado, ¿no estaba el doctor o había una chiquita de la que te había? Había una chica. Claro, pues con gafas. Pues la que está allí, demás atendiendo, y pero el doctor, el que le esculta, él, el que lo opera y el que las cosas, se llama Mr. Tetuán. Y a mí me ha dicho que nada, que esto es simplemente, tiene que estar allí en reposo. Le han puesto una vacuna porque se la había hecho como, no sé, que ha comido algo de ahí de la rebotica y que no podía ni no podía echar por ningún lado. Entonces le echan eso, se le disuelve y tiene que estar en observación, pero que vamos, que tampoco nos alarmemos. Cago en la más, fíjate que te lo he dicho 20 veces rellenito, que tienes que estar pendiente. Pero si este gallo, todo lo que me echa, yo lo cogí. Pero sí, estaba comiendo ahí de lo bueno, del maíz y todo hecho, de lo guay. Este no da plástico. Tranquilo, tranquilo. No, hombre, que si no llegue la sangre al río, que no llegue la sangre al río. Bueno, si tú te quedas, nosotros seguimos. Y como no, escuchando buena musiquita a cargo de las llamando. Agujas estrambóticas. Me voy, que me están llamando, de la Daco Stai. ¡Cuídate! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Money in the bank. No. She be walking around acting all stank. Oh, and now she at the party looking at me. Hoping she can crazy. Get saved by me. She's looking at her. Hey, I ain't trying to save that girl. No, sir. Hey, I ain't trying to save that girl. No, sir. Hey, I ain't trying to save that girl. She got her hand up, but I ain't trying to pay that girl. What y'all wanna do? Wanna be ballers, shot callers, brawlers. Give me your number, I bet she gon' call ya. Come on, dawg, she want you to spoil her. Christian Dior, all them new Fendi bags. Anything is good, cause it's better than she had. She sitting at the bar and she looking so sad. Talking about, I'm on the ride to your dad. I wanna ride to your house. That's an easy chick, I fly to my house. I live so far, I think I live down south. Why don't you pull it out my pants and put it in your mouth? No money in the bank. She be walking around acting all stank. And now she at the party looking at me. Hoping she can get saved by me. She's looking at her. I ain't trying to save that girl. I ain't trying to save that girl. I ain't trying to save that girl. She got her hand up, but I ain't trying to pay that girl. I see ya. You got your good shoes on, you got a good dress on, I mean you got your best on. You sitting at the back drinking Jeeve and Clico, the Rosé Lito, you know how we do. Before the battles came, you wasn't fucking with my niggas. My homie say what's up, you saying nothing to my niggas. Come on girlfriend, why are you frontin' for my niggas? It come to the paper, it's nothing for my niggas. Don't you know we got that money in the bank? Don't you know we got that money in the bank? Man, you ain't getting nothing from me, all my bank. You better get your own, get it out my face. Come on, we ain't got no money in the bank. Hey. She be walking around acting all stank. Oh, and now she at the party looking at me. Hoping she can crazy. Get saved by right. Me. She's looking at her. Hey. I ain't trying to save that girl. Hey. I ain't trying to save that girl. Hey. I ain't trying to save that girl. She got her hand up, but I ain't trying to pay that girl. Started off soft and warm. Don't get excited, I've been invited to a quiet storm. Now it's out of hand, cause she told me she hate me. And then she said, what the hell I done lit me? First she said, all she want is love and affection. Let me be your angel and I'll be your protection. Took her out, bought her all kinds of things. But it wasn't enough, so this is a song I sing. Cause she broke. She ain't got no money in the bank. She be walking around acting all stank. And now she at the party looking at me. Joder, cómo se ha ido este hombre, ¿no? Este hombre que al final se ha ido, ha dicho, no me voy a quedar aquí un ratito y tal. Y al final ha salido najando porque le ha sonado el teléfono. Y yo creo que ya verás como su cuñado, el del bal, seguramente que la ha mangado, que ha dicho que se ha quedado allí discutiendo y todo. Bueno, vaya Tomás, vaya Tomás. Es que este Tomás está un poco nervioso. Esperemos que se cuide más que nunca y ahora que va a traer una vida al mundo. Claro, macho, es que este hombre no ves cómo fuma, ¿sabes? Demasiado. My pockets, I'm hurting, homie, I ain't feeling this shit. How your mama screaming? Baby, move, it's the ain't Scarface, no women, no kids, I don't give a fuck. Better teach that bitch and that little nigga to duck. With a P90 Ruger, I put shots all through you. If you survive, you gon' feel what talents do to you. I'm a hard-headed nigga, I came up so hard. Had to get shot 9 times for me to find God. If any planes hit the projects, nobody would care. Look around, ain't nothing but black folks around here. When brothers become political and start to maneuver, they give you 100 years, man, they did it to Hoover. Now you can hate me or love me. When you see me bust shots or come and hug me to show me shit's lovely. I go hard for mine, I work 9 to 5 and I stay on the grind, I stay on the grind. I ain't got time for love, I'm trying to get mine and I stay on the grind, I stay on the grind. I got more than a little and I'm always gonna shine cause I stay on the grind, I stay on the grind. If you call and I'm busy when you got spare time cause I stay on the grind, I stay on the grind. Niggas talking it but ain't living it. Cristal pop, we sipping it. Marv hats and lizard shit. Gator chunks, bitch. Rolling blunts with the williest of the willy. Hits like cop M1s and 9 millies. Stories like a motherfucker. Model bitches wondering if I'ma fuck with her. She know I treat my bitches like Havana. Dolce and Gabbana dripping. Big Papa, never slipping. H-class diamonds, shining. Dinner with wifey, vining, dining. Smoking cigars in Bogota with Colombian niggas named Panama and Enrique. Game we play, life ended. Bitches bending over with ease. 4 pair Moschino jeans and Donna Karen tank top. I got your bank stock. Singles on top. Benjamins under the rest of them. Advancing from duplex to mansion. Stash of keys. Hiding G's overseas. VCRs in my V's. Game elevates. Money I make into stocks and real estate, bitch. Jet skiing in the Caribbean. White sand. Discussing plans with my man. Dark blue land. Smoke tint. Chrome rims in the system. That leave my rear views trembling. What you gonna do when Papa catch your attitude? Drop to your knees and show gratitude. Kiss my ring, it's a Frank White thing. I stay potent, bitches devoted. Take my dick and deep throat. I go hard for mine, I work 9 to 5 and I stay on the grind, I stay on the grind. I ain't got time for love, I'm trying to get mine and I stay on the grind, I stay on the grind. I got more than a little and I'm always gonna shine cause I stay on the grind, I stay on the grind. If you call and I'm busy when you got spare times cause I stay on the grind, I stay on the grind. Seguimos aquí en Radio Tlaxcala. Pues mira, ahí estaba. Llegando a la recta final del programa. Hemos escuchado un temita de 50. Hombre, claro. Con Notorious B.I.G. Sí. Joder. Oye, ¿cómo hacen eso, niño? De Green, ¿eh? Pues, es que Notorious está palmado. Ya, pero ese tiene cosas grabadas ahí. Sí, ¿no? Entonces ha cogido el 50 y quedó listo. Exactamente. Tuvo que dejar un buen arsenal por ahí. Claro, sería coleguita suyo. Rellenito McKenhan. ¿Qué pasa? Hacemos, ¿cómo no? Llegamos a la recta final. ¿Tienes bueno, alguna valoración del programa que tengas que hacer? ¿Alguna postdata o algo? Venga, del 1 al 10 le di un 9. Un 9, pero no te digo puntuación, sino... No, postdata. Un postdata. ¿Qué es esto? Date cuenta, mira, hemos llamado a Cholo, a Cholo. Inusual, nos ha aclarado un poco más el tema de las ballenas. Muy... Hemos diabolado con él. Sí. ¿Quién ha estado por aquí? Ha estado el... ¿Cómo se llamaba? El Habibi. El Habibi. Rapeando. El Habibi rapeando. Un poco aquí. Raro este hombre, ¿eh? Un poco raro, la sí, verdad. Es que está un poco jamado, como tiene la tartamudez esa. Ha estado Tomás. Tomás. Que se tiene que cuidar. Un poquito. Que va a tener un hijo. Joder, qué alegría, niño. Pa. Que tiene a su mujer muy disgustada, muy enfadada y muy preocupada. Es que está muy violento este hombre. Con lo de la garganta. Trabajando. Y el diagnóstico ese de la garganta se tiene que cuidar. Que claro, dicho, niño. Deja le de da fumar, estrés. O le dan ultimátum. Joder, si es que están las cosas muy mal, niño. De verdad. Lo de Capo la Leti. La gente ya va llegando aquí. Cómo no. La gente, la peñita al compás. Ese people. Acaban de sus trabajos y cómo tiran pa'l local. Siempre tiran pa'l local. Nuevamente, hemos dicho que vamos a llamar a nuestro amigo Barry Harper, que es el que nos queda por llamar. ¿Pero para qué le vas a llamar? Que sí, que sí, que le voy a llamar. Si luego no lo coge. Que sí, que sí. Bueno, pues venga. Ya sabéis, nuestro poeta... Nuestro poeta olvidado, nuestro poeta desfasado. ¡Yo te digo que no lo voy a coger! Tuvo un accidente, como ya todos sabéis. ¡Me juego todo con poquito. Su sidecar en el verano! Estuvo ingresado cuando se ha fugado hace 2 meses, prácticamente. ¿Mes y medio? ¿Casi de cerca? Bueno, de 2 meses. Si la meña lo sabe ya lo que ha pasado. En octubre se escapó. Los antropistas de todo, está people. Ha estado desaparecido. Nada en el hospital, no sabían nada de él. Pero hemos ido teniendo noticias... Pues a base de correos electrónicos que recibíamos diciendo, yo he visto a Barry Harper, he estado con él. Claro, la peñita. Soy tal, pero no te digo el acá. Y nos dejaban el número de teléfono. Llamábamos. Llamábamos. Nos daban pistas. Ha estado con el Koala. Estaba bien. ha estado con Hey de Villar del Verso. En Zaragoza. En Zaragoza, en el Rincón de la Victoria, con el Kuala. No sabemos nada más. Nos dejó una carta. Nos dejó una carta, Barry Harper, debajo de mi motillo. No sabemos si la dejó él. O mandó a alguien que la dejara. Hombre, con un no. poema que nos dejaba, que está encontrando a sus musas. Como bien nos decía aquellos que habían estado con él. Sí, es que este hombre, macho. Nosotros vamos a llamarle. Tantas veces que le hemos llamado, pero no nos ha cogido el teléfono. Como habéis escuchado en programas anteriores. A ver, venga. Pero nos da igual, vamos a volver marca, a llamar. Marca. Estamos marcando. A ver. Ya estamos marcando. Cuidado, ese no. Te has equivocado. Mira, mira, mira, mira. Una señal ha dado. Dos señales han dado. Que no salte el buzón, que lo coja. Que lo coja, por favor. Que lo coja. Sí, dígame. Barry Harper. Hombre, Juan Manuel. Bueno, esto es el, no me lo creo, es el buzón de voz. Madre mía, qué alegría que nos coja usted el teléfono. ¡Qué marcha! ¿Qué tal está? Estoy mejor, gracias a Dios. ¿Dónde se encuentra, por favor? Díganoslo, que llevamos buscándole más de un mes. Ahora estoy en Italia. ¿En Italia está usted? En Italia. Madre mía, no, pero este hombre, ¿cómo se ha ido a Italia? Estuve con dos amigos tuyos en el Kuala y luego estuve en Zaragoza también. Con Hey, sí, con sí. Con Hey. Efectivamente. Qué chavales más majos, más agradables. Me acogieron hasta que pude divulgarme en otros lugares. Uy, ¿cómo está? Uy, qué bien le escucho. Sí, sí, sí, sí. Oyente de Radio Tarascá. Cuidado. No sé si tenéis los pelos de escarpia como lo tenemos nosotros ahora. Uy, sí. Pero vamos, Barry. Me has dicho que estás en Italia. ¿Quién me ha mandado a mí la carta? ¿Quién dejó la carta debajo de mi moto? El señor Fabián. Señor Fabián, señor, ¿no? Fabián. ¡Hombre! No lo líamos. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y es que no ha venido por aquí este hombre. Nos olíamos que nos había dejado la carta y dijimos, ¿y si ha pasado Barry Harper? No, seguro que ha pasado y ha visto a Fabián y Fabián, o se la mandaste por correo. Yo se la mandé. No me. No quieras transgiversar las palabras que yo di salen de mi boca. Porque van impulsadas por un aire exterior que se mete en mis adentros, Juan Manuel. Increíble. Sí, señor. Increíble. Esto me está curado. De verdad, yo ahora mismo no tengo palabras para definir, pero está usted como a mí me gusta que esté. Me parece lo más obvio. ¿Tienes intención de venir a visitarnos? Bueno, tengo en mente pasarme por allí cuando termine de reunir a todas las musas que estoy encontrando en cada lugar, en cada ciudad y en cada nacionalidad en la que voy. Barry, ¿qué has ido con el Sidecar? Porque sabemos, oyentes de Radio Tarascá, que Barry Harper es un amante de este vehículo, del Sidecar, vamos, que es del año 1800, puede ser, o no, 1900. Es del 1965. Efectivamente, estás con el Sidecar. Estoy con él, lo que pasa que me lo han tenido que traer. Yo he venido en avión. Porque con el Sidecar no podía venir a Italia. Fuiste en avión a Italia. Muy bien, Barry Harper. Y nada, ¿nos cuenta, nos va a deleitar con un poema o...? Eso, por favor. O nos va a dejar con la miel en los labios. ¡Claro, hombre! Todavía no he encontrado mis musas, pero os voy a deleitar con algo que me venga así ahora mismo a la cabeza. Vamos concretamente, concretamente para situarnos, ¿en qué parte de Italia está? En Roma. ¿En Roma? ¿En dónde concretamente? ¿En una cafetería? ¿En un parque? ¿En un hostal? Lado. ¿En una casa? ¿En un hotel? Estoy prácticamente a las afueras, cerca del Vaticano, porque yo soy muy creyente y he venido a ver si las musas las encuentro en el Vaticano. O sea que Barry Harper es creyente y está al lado del Vaticano, pero en algún parque, sentado en una fuente, en un... para situarnos, mismo, digamos nosotros, a imaginarnos cómo está usted recitando allí. Estoy ahora mismo en la calle Sapelli. ¿En la calle Sapelli? En la calle Sapelli número 7, cuarto J. ¿En casa entonces, dentro de una casa? Sí, en casa de mi amigo Genaro, que hacía años que no le veía y he venido para estar con él. Genaro es otra persona a la cual ha ido buscando, si es que va buscando a las personas, si es que para tiene, su recuperación. Tiene amigos en todos los lados, este el hombre. El Kuala, Barry Harper, Genaro de Italia. Allí donde va, usted encuentra a cada musa, ¿no? Cada una de mis musas están escondidas en todos los rincones de España y extranjero. Barry, pues desde aquí, todos los componentes de Radio Tarascá, tanto sus oyentes, hemos seguido su pista, hemos seguido en su búsqueda, porque es una persona a la cual apreciamos bastante y nos gusta mucho su forma de expresar. Es que queremos simplemente que para despedir el programa, pues nos deleite con ese poema. Yo os deleito los poemas que sean